Al pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita con el calor. Si vas al pueblo me compras un real de hielo, cuidado no se te derrita.